como yo. Has buscado desde niño ser feliz. Has tenido que llorar y también que decidir y luchar por vivir. Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar y a una chica quien decir: mira, no te aguanto más, nunca más, nunca más. Pero ¿cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más? A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novia en su portal. Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal. Muchas veces que mentir, has burlado al profesor y has tenido que decir: sí señor, sí señor. Pero ¿cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más? A fabricar aviones de papel, a esperar a tu novia en su portal. Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal. Y también que decidir y luchar.